sé lo que me ha pasado. Tal vez me embrujaste, o fueron tus besos, o aquellas caricias que tú me has dado. Yo que criticaba a todos aquellos, los que en las cantinas lloran, que exigen botellas y escuchan canciones a orillas de una radiola. Ya no seas ingrata, regresa conmigo, ya no me atormentes, levanta el castigo. Traté de olvidarte, pero no he podido, por eso te pido que vuelvas conmigo. Regresa conmigo, ya no me atormentes, levanta el castigo. Traté de olvidarte, pero no he podido, por eso te pido que